pensar de hombre a hombre algunas cosas contigo, que ya es hora de encontrarnos, padre, de conocernos, te pido. Si nunca tuviste tiempo, dame ahora un momento para contarte que necesito. Tener un amigo, sabes que estos últimos años casi no nos hemos visto. Sabes que no sé lo que opinas del camino que he elegido. Quiero que sepas que pronto me voy a ir de casa, que voy a seguir mi vida solo. Y quiero darte las gracias, gracias a pesar de aquellas diferencias que hemos tenido. Gracias aun cuando mamá no entienda que la vida ha decidido. Se quedarán en mi cuarto los sueños que tenía, se quedarán los recuerdos, mi infancia. Los quiero, familia. Quiero conversar de hombre a hombre algunas cosas contigo, que ya es hora de encontrarnos, padre, de conocernos, te pido. Si nunca tuviste tiempo, dame ahora un momento para contarte que necesito. Tener un amigo, tener un amigo.